Este espacio es presentado por La Nueva Esperanza, Primero de Mayo y Raúl B. Díaz, sucesores de Hilda y Miguel Gancedo Altamiranda. Una visión cristiana de la realidad, con el padre Iván Besich. Decíamos ayer que todos los hombres tenemos pensamientos y por eso tenemos ideas. El peligro es apasionarnos de una manera unilateral, de una manera obtusa, cerrada, con una idea y convertirla en ideología, creernos que es la única idea válida y que sobre esa idea se puede construir un sistema político, un sistema económico. Muchos viven y militan prácticamente dentro del marco de determinadas ideologías sin haber tomado conciencia de ello. Hay mucha gente que realmente está encerrada en una ideología estatista, por ejemplo, algunos gremios que creen que el Estado tiene que hacerlo todo, gremios de distintas profesiones. Mucha gente está encerrada en ideologías, por ejemplo, en creer que él tiene derecho de hacer todo lo que quiera, y es una ideología eso, que no respeta los derechos de los demás. Entonces, hay mucha gente que cae en ideología sin darse cuenta siquiera de que ha absolutizado, que la tendencia que lo mueve a él es absoluta, que no tiene capacidad de reflexionar, de comparar, de analizar, de estudiar la historia para ver qué pasó antes y de estudiar la realidad actual para ver cómo está viviendo la gente ahora, qué problemas tiene, comparar su manera de pensar con el modo de pensar de los semejantes. La gente que absolutiza su idea es porque defiende intereses y tiene una visión que cierra el fenómeno del mundo, la explicación del mundo, la manera de actuar en el mundo, lo cierra a un fenómeno que es contagioso, que es arrollador, que es una ideología. Se presenta en realidad como una explicación última y suficiente de todo. La ideología no necesita de otras ideas. Se convierte en una especie de ídolo del cual se acepta a veces el carácter totalitario y obligatorio. Es una especie de secta, una ideología. Es una secta filosófica, es una manera de cerrarse a toda reflexión. También estas ideologías adquieren una fuerza de conquista con fervor de mística. El comunista quiere que todos se conviertan en comunistas. El nazi quiere que todo el mundo sea nazi. Son capaces de penetrar los distintos ambientes. Con la ideología penetran la familia, el trabajo, las universidades. Uno ve a veces grupos de estudiantes que han sido tomados por la ideología de la liberación universitaria, del gobierno universitario tripartito, y están cerrados, todo les cae mal. Entonces terminan obligando a la familia, a los grupos de obreros, a las universidades, a las instituciones, inclusive a los medios de comunicación, los obligan a funcionar de acuerdo a determinados eslóganes que ellos han inventado. No tienen criterio de reflexión, sino simplemente le imponen un eslogan. Le dicen que fulano es el salvador. ¡Viva Hitler! ¡Heil Hitler! Y todo el mundo tiene que decir ¡Heil Hitler! Y si no, nuestro hermano Tovarich, Joseph Stalin, y ¡viva Stalin! Y lo mismo podemos decir nosotros con ideologías un poco más diluidas. ¡Viva fulano, el primer obrero, el primer trabajador, Mengana! ¡Viva el demócrata de hoy, el gran demócrata de hoy! pero es que la democracia no se puede proclamar como ideología, la democracia se vive como respeto al prójimo, como derecho del prójimo. No es que yo gané las elecciones, por eso ahora mando yo. No, no, no. Vos ganaste las elecciones y si no sos un ideólogo, vos ahora estás al servicio de la gente. No es que vos venís a imponer un plan que decís que inventaste, que la sabés toda, que va a traer la felicidad al mundo. Eso lo dijeron muchos, comenzando por los emperadores romanos, siguiendo por Napoleón y por todos los ideólogos de los últimos tiempos que creen que el derecho lo crean ellos y no que ellos tienen que respetar el derecho de todos los demás. Entonces, la ideología se vuelve eslogan, se vuelve opresión. Muchos desde la ideología intentan usar a las personas y a las instituciones poniéndolas al servicio de sus fines. Entonces se amigan con la escuela, se amigan con el hospital, se amigan con el hogar de ancianos, se amigan con grupos, con los clubes, quieren copar los clubes para imponer una ideología, para sostenerse ellos con su ideología. Muchas personas llegan a impregnarse con los criterios que difunde una ideología y terminan defendiéndolos sin darse cuenta y sin haber adherido voluntariamente a esa doctrina. O sea, por ahí el ideólogo es el que mueve el pensamiento, mueve el eslogan, pero los que están detrás por ahí lo siguen sin darse cuenta, porque no reflexionan. Por eso yo pienso en estas explicaciones de que es importante que nos demos cuenta que los derechos humanos, nos demos cuenta que los sistemas ideológicos, los sistemas políticos, económicos, tienen que ser racionales, tienen que fundamentarse en pensamientos serios. La doctrina social de la Iglesia señala e insiste en la necesidad de analizar con sumo cuidado las ideologías, porque muchas cosas de las que sostienen las ideologías son verdaderas y realmente atraen, tienen un aspecto positivo, pero hay que tener cuidado porque detrás de ese aspecto positivo casi siempre está abierta la trampa de la esclavitud. Por ejemplo, lo he dicho ya antes, el liberalismo nos da la libertad, pero nos esclaviza a la inmensa mayoría del mundo, a la pobreza. El socialismo, el comunismo, el marxismo, nos dice que tenemos que compartir, participar, y a lo último le entregamos todos los bienes al partido, que se proclama el Estado benefactor, el nacionalsocialismo, que defiende el progreso, la tecnología, el avance, el dominio del mundo, pero a costa de la sangre de los demás. En fin, el estatismo, todos aquellos que sostienen que el Estado tiene que ser el educador, el educador. ¿Quién educa al Estado? Es una gloria ser miembro de una escuela gestionada por el Estado, estatista. ¿Desde cuándo el estatismo es el camino, es el cauce para educar una persona? ¿Desde cuándo dejó de ser la familia, dejaron de ser las instituciones intermedias, dejó de ser la sociedad? ¿Acaso el Estado no es simplemente ocupa un lugar supletorio cuando no puede la familia, cuando no puede las instituciones intermedias? El Estado tiene que dar una mano. Mientras tanto, el Estado no tiene que meterse a imponer una ideología como es el liberalismo, como es el estatismo, como es un socialismo de lavativa, imponerla en todos los colegios del Estado, descolgando las cruces, molestando al prójimo, desuniendo, imponiendo simplemente el derecho al forro y a la pastilla, pero nada más que eso. No hay educación detrás de eso, no hay una formación de la persona, sino simplemente hay un amontonamiento de personas que maneja el Estado desde el punto de vista político. El Estado tiene que colaborar, pero tiene que respetar, para no ser estatismo, ideología estatista, tiene que respetar mucho más a los ciudadanos. La doctrina social de la Iglesia no es una ideología. He hablado de muchas ideologías hoy, las he mencionado, por lo menos no las he explicado. La doctrina social no es una ideología porque cuestiona los límites y las ambigüedades de las distintas ideologías, aprovecha lo que tiene de positivo, procura sumarlo, extraerlo, aprovecharlo y critica los errores. Fíjense que la fe cristiana se sitúa por encima y a veces en oposición a las ideologías en la medida en que reconoce a Dios trascendente y creador que interpela en todos los niveles de lo creado la libertad responsable. O sea que la Iglesia no se casa con nadie. La Iglesia sostiene la dignidad del hombre, la libertad del hombre. Sostiene una fe, dice que Dios existe, por eso que no se puede oprimir al hombre. Pero no es una ideología. Si fuera una religión mal interpretada, una religión sectaria, podría convertirse en una ideología. La Iglesia tiene una cuidadosa formulación del resultado que hace sobre las realidades que hay en la vida, en la sociedad, en el orden nacional, internacional, a la luz de la fe. Pero el objetivo principal es interpretar las realidades, es orientar la conducta de los cristianos, es hacer que la idea o la ideología no sea opresora, sino que se convierta en teología, en la visión que Dios tiene del hombre para que todos los hombres podamos ser hermanos, podamos ser libres. Entonces, nosotros decimos que las ideologías son interpretaciones humanas opresivas, esclavizantes. La doctrina social de la Iglesia procura analizar la realidad del mundo, ver qué hacen los hombres y extraer de cada una de las actitudes de los hombres lo positivo, lo bueno, lo productivo, lo que eleva al hombre, lo que dignifica al hombre, procurar juntarlo para poder hacer en común una manera de vivir fraternal, una manera de respetarnos, una manera de reconocernos personas con la dignidad y con los derechos que nos corresponden a cada uno. Hemos visto entonces en estas dos primeras charlitas, el lunes, que existen ideologías y hoy hemos procurado explicar que estas ideologías que van en contra de los derechos humanos son limitadas por la doctrina social de la Iglesia, que procura interpretar al hombre en toda su dimensión y en todos sus derechos.